alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta Radio Tango conversaremos en estudio con los integrantes del grupo La Fábula Ciudadana. Antes, vía telefónica nos visita la cantante, no nos visita vía telefónica, sino aquí en el estudio, la cantante y pianista chilena Catalina Jiménez Torres. Manal sonará en los clásicos tangos del rock y Buenos Aires Negro estará en la sección 2 al hilo. En tanto, habrá novedades y noticias del oriente petrolero del tango. Más tarde, en el exitoso segmento ¿Qué ganas de ser pelotón? Charla a fondo con un productor televisivo que cuenta los secretos de una profesión apasionante y con gran sentido ético. Y como siempre habrá agenda de noticias, música, agenda de conciertos, música de este planeta Tierra, de esta galaxia, de las constelaciones del más allá, de las auroras boreales, todo eso acá en el programa que cuenta su historia en años luz. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta Radio Tango. Programa número 417, es aquí por AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo vas, Germán? Bien, ¿no es 418? Me parece que sí. Bueno, gracias por la corrección. Siempre al filo, soy incisivo. Es que no tengo la eficacia de la computación. Está bien. Tampoco hay que tenerla. Como corresponde. Está bien, tampoco es, o sea, es una precisión, no se cae un edificio por errarle. ¿Viste cuando te agarran para ese lado, no? Que uno comete un error y tratan de por las dos cosas, las dos posturas. Cuando te tratan de calmar con un argumento como este, bueno, no se muere nadie. Sí. Y por el otro al revés, cuando uno comete un error en algo donde sí se muere alguien y viene y dice, pero no. Le erra por un centímetro y se derrumba ese puente. Y ahí no se podría relativizar. Igual entre errarle a un número de programa y un puente, son dos cosas diferentes. Hay un puente de diferencia. Hay un puente de diferencia, uno podría decir. Bueno, vamos a estar hasta las 11 de la noche aquí acompañándolos, como les decía, por la 530. En este caso, en la operación técnica, Noelia. ¿Cómo va, Noelia? Saluda, muy bien. Dijo que bien. Asiente con su cabeza. Y bueno, vamos a conversar. Vamos a tener hoy la presencia aquí en estudios del grupo La Fábula Ciudadana. Vamos a poder conversar con ellos y repasar algo de su disco debut y también muchas de las cosas que hemos nombrado recientemente. Fresco en la ciudad de Buenos Aires, hay 17 grados. Empiezan a aparecer algunos abrigos que quizás están guardados. Aquí en el estudio también está un poco fresco. ¿Cómo se llama lo que tenés puesto? Un buzo. Pero no, el buzo de hilo es buzo. Y esto no sé bien de qué es, no sé qué tipo de hilo es, pero igual quiero decirte que le está sacado de un cajón de saldos, más o menos. Está bien. No, pero está de moda. ¿Está de moda qué? Sacar el buzo o el cajón de saldos. Y los cajones de saldos. No sé. Este no está de moda. El marco de tus anteojos es un par de milímetros más angosto que el que deberías tener para entonces sí salir de un cajón de saldos. Cajón de saldos top. Bien, que no es lo mismo salir del placar. No, más o menos, más o menos. Al que quisieron hacer salir del placar. Se metieron adentro de un cajón, me parece. En ese acto, el documento. Porque es difícil, ¿no? O sea, es un acto de vigilanteada que está muy legitimada, sobre todo por las revistas que tratan de garantizar, ¿no? O sea, de generar las condiciones simbólicas necesarias como para que uno diga, bueno, la verdad que quiero ser millonario porque es lo único que aspiro en el mundo. Entiendo que este sistema me encanta y entonces aspiro a ser millonario. Sí, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que de repente salen las listas de los millonarios. Ah, a ver cómo no, estás en el ranking. Vos estás en a los músicos millonarios. En este caso, pero siempre sale, o sea, el empresario más millonario, sí. La mujer con más poder, y entonces se polemiza porque. A mí hay una cosa que me gusta de algunas revistas, sí. Caso de una, que dice las cosas, el perfume. El shopping que le gusta, el país que le gusta. También, hermoso. Es hermoso. Realmente, sí. Precioso y súper interesante. Además, para uno que quiere estar enterado de ese tipo de cosas. Te cambia la vida. Es información. Definen, yo quiero. Algo vos dijiste en la filosofía. Dan identidad filosófica. Exacto. Dan identidad filosófica. En este caso, ¿qué pasó? ¿Cuántos millones de identidades filosóficas hay? No se sabe, en el fondo no se sabe, porque hubo una noticia, por todos replicada en general, que es que el Indio Solari es el músico más rico del país. Basado en la revista Forbes de Argentina, que publicó el top 10 de los músicos locales. Yo no salí ahí, ¿no? No. Hay que ver, porque este es de músicos, no es de conductor de programa de radio. Está bien. Me quedo tranquilo, entonces. Sí, ¿estás armado o no? ¿Armado en qué sentido? Armas. No. En casa no hay armas. No hay armas. El ex líder de Los Redonditos tiene 13 millones de dólares y lo siguen Palito Ortega y los hermanos Galán del dúo Pimpilena. Esto es la bajada de la nota de la revista Forbes, que fue replicada por varios medios. Y por nosotros también, ahora. En este momento por nosotros. Nosotros, o sea, bajamos en el escalafón y buscamos también quiénes son los del tango, ¿no? Aparece primero Mariano Mores, que está en el quinto lugar, con un número. Tiene 93 años, o sea, hay una carrera para juntarla. Después el chaqueño Palavecino, viene sexto. Muchas 4x4. Y séptimo viene Gustavo Santaolalla, que justamente, si hay alguien que está en la industria que reparte, uh-huh. Es Santaolalla, que viene bastante por debajo, bueno, $1,000,000 por debajo de Mariano Mores, por ejemplo. Suena raro, ahora bien. Suena raro en tanto la confiabilidad, ¿no? Algún dato puede ser cierto, otro no. ¿Importa realmente? ¿Cambia un parecer? ¿Es más exitoso el artista por tener $1,000,000 más, $1,000,000 menos? No, quizás habrá que preguntarse qué se pone en juego con esa noticia publicada, ¿no? Tal cual. O cada uno de ustedes podrá pensar, la pregunta ¿para queda qué? Ahí abierta. ¿Para qué? Me parece que hace sentido. Sí, bueno, ¿qué pasó? Automáticamente todo el mundo salió a decirle, el Indio Solari se hace el independiente y es el músico más rico del país. Bueno, seamos independientes. Claro, ahora, el paréntesis, antes de leer un comunicado del Indio Solari, que no fue tan replicado como si la revista Forbes, ¿no? Sí, es cierto. O sea, a mí me parece que el Indio, cuando genera el comunicado, me parece que ahí es... No tendría que haber aclarado. Claro, bueno, aclara y un poco oscurece también. En el fondo lo que lo moviliza es este temor, ¿no? Sí. El temor de sí, calculo que de cierta actitud del periodismo. Sí, esta, pero... La actitud del periodismo esta que... Sí, sin dudas, eso. Y por el otro lado, cierto temor de seguridad. Que ahora que saben que tengo tanta, capaz que me vienen a buscar. Antes no, es lo que uno se pregunta, ¿no? Pero no importa. Decía el comunicado del Indio Solari. Durante esta semana todos los diarios del país han dicho, bueno, lo que acabamos de leer. Debo aclarar que en distintos mails cruzados entre el manager y el periodista de la revista Forbes, le empezaron a tirar cifras y fueron bajando. Es decir, el periodista le tiraba cifras. Claro. Tenés 20 millones, le decía. Exacto. No tengo 20 millones. 15. Igual. No, igual. No, 14. Él lo dice, me fueron haciendo precio. Y después, bueno, llegaron a esa cifra que es... Por deducción. 13 millones de dólares. Lógica deductiva. Supongo que la verdad los dejaba sin artículo y me pregunto, ¿desaparecieron 7 millones de dólares de la información lograda con su investigación profesional así como así? Se cuestiona el Indio Solari. Esto demuestra la seriedad del informe. Los datos sobre mi fortuna, y lo pone entre comillas, son un total dislate y me sorprende que no tenga dicha revista un informante en la FIP que los proteja de cometer semejante error. Y ahí es cuando dice que, bueno, que no se trata de un chisme risueño, sino que es algo grave que puede poner en peligro la seguridad de su familia. El músico dijo que se siente indefenso, y esto es lo interesante también. por la falta de poder para desinstalar un relato de una corporación de noticias tan poderosa y avasallante. Uh-huh. Y hacemos otro paréntesis, que es cómo está de moda la palabra relato, ¿no? En los últimos 2 o 3 meses. Ahora bien, una de las... Es un concepto que empezó a usarse mucho, pero que generalmente se trabaja. En cuanto a las discusiones de comunicación y todo ese. Hoy día en los medios vos agarrás un medio y entre... Sí, es cierto. Entre relato y embestida. Bueno, porque se vuelve, dos, ¿no? Se vuelve un concepto de disputa también. Sí, claro. Esa palabra o el concepto que implica esa palabra. Más allá de que eso exista, que Clarín y La Nación empiecen a hablar de relato es uno de los mejores chistes del año, de lo que va del año. Che, bueno, me cansé. Nosotros, ¿cuándo vamos a participar en Forbes? ¿Cuándo vamos? ¿Qué más o menos? Yo no sé, pero tengo acá un extracto de lo que le representa al partido, a la localidad de Tandil, un recital de Los Redondos de Ricota. En realidad no, porque ya no tocan más, del Indio Solari. Claro. Que dice que como mínimo cada uno que va gasta 500 pesos. Esto es 40 o 50 millones de pesos en 24 horas. De ingresos para la ciudad. Exacto, para todo, ¿no? O sea, hay de todo. Hay gente que va en carpa y no gasta un mango, y hay gente que gasta $320 para ver al artista independiente. Cosas que pasan. El Tesoro de los Inocentes escuchamos cuando se retiraban los muchachos de Se Juega, en la versión original. Ahora vamos a escuchar una reversión, en este caso Alter Tango, con este Tesoro de un Inocente. Y a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Hermoso día el de hoy, ay, qué bello día es hoy. Está para desatar nuestra tormenta, que va a tronar por el dolor. Voy a ganar primero yo, y después a también yo. Y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca vuelve. Poner al diablo, vida mía. Y si caga en su nariz, esa mancha que está allí, por allí en el suelo, allí, y en tu bella cicatriz parece sangre. Y sin embargo sonreís, el tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, entonces, alma mía, no vas a regatear. Placer que es cruel, ya se fue. Siempre estás con una excusa, flor de labios, sin lágrimas. O siempre estás con una excusa, flor de labios. Lágrimas. ella es Victoria y Raimondo, él es Alejandro Guyot, cantor de 34 puñaladas. A ella no la presento porque integra el grupo que sonó, que se llama Alter Tango, en esta reversión del tema del Indio Solari, El Tesoro de los Inocentes. A lo largo de la semana nos llegan discos aquí a la radio y por lo tanto los vamos a agradecer. El primero es Fernando Bitter y sus Artesanos, el nuevo disco de Fernando Bitter y sus Artesanos, que se llama Chamuyo Arisco, que incluye muchas obras de este guitarrista, compositor y cantante. Gracias entonces a Fernando por acercarnos el material. También una nueva producción, en este caso de la cantante María Estela Monti. Hablamos de Tango de Dos Siglos. Es un disco doble. Ajá. Que, bien como dice el título, por un lado tiene, el disco 1 tiene tangos del siglo XX y el disco 2, tangos del siglo XXI. Entre ellos, bueno, Schwarzman es uno de los autores más revisitados y letristas que María Estela Monti toma. Lo había tomado también en discos anteriores. Y, bueno, el disco 1, Fruta Amarga, después El Corazón al Sur y demás interpretaciones. María Estela Monti, Tangos de Dos Siglos. Y finalmente, el nuevo material del cantante Alfredo Piro, que se llama Una Vuelta Más. En este caso es un disco compilatorio de sus dos discos anteriores. Una Vuelta Más, Alfredo Piro. Agradecemos entonces el material. ¿Quién es? Soldán. Yo sé leer entre líneas. Y la gente me lo pide. Sí, pero más bien. ¿Sabes que la gente me lo pide? Yo también, yo te lo pido también. Sí. No. ¿Sabes la gente que me agarra, que me dice, Silvia? O sea, vos, tu condición es esa también. Yo me animo a estar, por ejemplo, sentada acá donde estoy, que él esté, por ejemplo, donde está él, y vos acá en el medio, y yo hablo con él. Qué lindo. No tengo ningún problema, ¿eh? Y bueno, pasamos, nos sentamos, empezamos a hablar y a contarnos cosas. Para mí es ciencia ficción lo que estoy escuchando. Yo también. En el origen, desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta, un agujero negro en la radio. Un agujero negro que está en las redes sociales, o sea, no es tan agujero ni tan negro, o sea, no se pierde nada, más bien aparece en todos lados. Es el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango, en el cual ya tenemos un mensaje de Josefina Rosenbasser. Ella es cantante, ¿no? Y se mofa del cajón de saldos. ¿Cajón de saldos? ¿Por qué? ¿Cómo se dice? No, la verdad es que es un mensaje que hay que interpretar. Dice, cajón de saldos, ajam, que es una especie de onomatopeya de, no sé, una risa como... Claro, como... no sé si está... que el cajón de saldos no se dice, se dice de otra manera. O que... dice, pote de saldos. O que se... claro, o que se está riendo de que un conductor de Fractura Expuesta... Ah, eso sería grave. Vaya a un cajón de saldos. Acto seguido, hablando de millones, ¿no? Entonces, de los millones de dólares que recaudan por caso artistas, pero bueno. No hay que leer esos mensajes entonces. Está bien, no. Marzo parece ser una fecha importante para los festivales de tango, porque justamente está cargada de festivales. Después del AVE Tango, después del tercer Festival de Tango Independiente, después del Festival Provincial Tango 2012 en la ciudad de Zárate, y otro más, si yo mal no recuerdo, se hizo un festival vinculado a Piazzolla en Mar del Plata. Bueno, sí. Hoy y mañana... la revista El Tangauta, que celebra su 16º aniversario, va a poner en marcha el Festival Inspiración. Es un festival que va a incluir conciertos, exhibiciones de bailarines, clases y prácticas. Entonces, a partir de... arranca hoy, ya está comenzando. Y mañana son dos días el Festival Inspiración de la revista El Tangauta. Hoy, jueves 22, arrancaron las clases de la Escuela Popular de Tango de La Boca, hoy con clase de canto, justamente Alejandro Guyot, el que escuchamos recién, y también con las clases de violín de el violinista Lucas Furno, de Amores Tangos, de Viceversa. La Escuela Popular de Tango de La Boca queda en Garibaldi 1670, esto es el Malevaje. Y por ejemplo, el sábado comienzan las clases de piano. Cada instrumento va comenzando en el transcurso de esta semana. El bandoneón empieza el viernes que viene y así. O sea, si ustedes se quieren inscribir en esta Escuela Popular de Tango, que tiene costos muy bajos y que la idea es que uno no tiene que tener necesariamente conocimiento de música, y que es popular. Entonces, por ejemplo, las clases están entre 20 y 30 pesos, eso se consensúa con el profesor. No existen clases por esos valores, y uno, bueno, incorpora y empieza también a conocer cómo se generan, por caso, orquestas típicas. Esto es la Escuela Popular de Tango de La Boca. Se pueden comunicar a este teléfono, 4362-3632. O también al 15 40 34 35 50. Estos son los teléfonos. Cualquier cosa aquí en nuestro Facebook lo podemos, o en fracturaexpuesta@madres, nuestro correo electrónico. Allí nos pueden enviar un mensaje y nosotros le contestamos, ¿no? Si quieren más datos. Bueno, en sintonía con la enseñanza, pero en este caso no con la música, sino con el baile, la Escuela Argentina de Tango ofrece 3 becas completas, 100% gratuitas, una para cada uno de los cursos trimestrales que dicta la escuela, que van a iniciar el 9 de abril. Son 3 becas que cada uno de los que quieran acceder a estas 3 becas que dispone la Escuela Argentina de Tango se va a poder anotar para Tango Salón Principiantes, para Milonga Principiantes y para Tango Salón Intermedios. Son estas 3 becas, son estos 3 talleres que pueden ustedes, si quieren tener una beca para cursar gratuitamente ahí en la Escuela Argentina de Tango, pueden acercarse entonces no solo a la escuela, sino escribir a info@eatango de Escuela Argentina de Tango, eatango.org. Son 3 becas gratuitas. Aquellos que quieran acceder se comunican a esa dirección de mail. El tango, la música, la política. El sábado pasado hubo un ciclo de charlas en el marco del Festival de Tango Independiente, en el cual participó Silvia Kreiman, que es la viuda, la compañera del Chango Farías Gómez. Allí ella comentó una situación que muchos conocen y otros no tanto, que es el veto del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a la ley 4021, ley Chango Farías Gómez, vulgarmente conocida, se la conoce en los ámbitos de la legislatura como el régimen de reconocimiento para la actividad musical de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy sencilla, contemplaba 20 jubilaciones para artistas de más de 65 años que no habían hecho los aportes en su debido tiempo. Entre otras cosas porque no estaba, cuando, por ejemplo, un músico de 90 años, cuando estaba tocando no estaba tan claro el sistema de aportes previsionales. Bueno, esto que existe para los escritores se quería montar para los músicos. Lo votó la legislatura por completo, incluido el PRO. Macri lo vetó. Entonces, cuando comenzó el martes pasado la legislatura porteña, sus sesiones ordinarias del periodo 2012, hubo una marcha realizada por la UMI, la Unión de Músicos Independientes, y muchos de los artistas comprometidos, interesados en esto, para que, para que el veto vuelva atrás. Puede volver atrás, hay que seguirlo. Finalmente, mañana, el pianista y compositor Diego Esquisi va a presentar el primer concierto del año 2012 junto a su quinteto. Es un año que además lo va a llevar a su primera gira europea por diferentes países como Francia, España y Portugal. Y en este concierto, además de que va a ser el primero del año, va a presentar su primer DVD, que es Tongos en Vivo. Va a repasar, por supuesto, su último disco y va a anticipar también nuevos temas en el Café Vinilo ahí en Palermo. Mañana, el 23 de marzo, a partir de las 9 de la noche. Tanda. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. En el mismo lugar. Siempre. A la izquierda. La primera. AM530. La voz de las madres. La voz de las madres. La compañera. A ver si tiene un minuto, porque en una de esas le aparezco en la programación de la Radio de las Madres contando la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Y sabe que me da orgullo hacerlo y me gusta mucho que en eso nos acompañen. La gloriosa historia de las Madres. Soy Alejandro Apo y a la vuelta de la esquina del afecto siempre estoy aquí en la Radio de las Madres. La radio dice. La radio dice. Y transforma. Espacio publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Esta es la increíble historia del caballero Reinaldo. Músico que no dudó en vender su alma hasta dos veces para conseguir el éxito. En este mundo, todo tiene un pulso o una vibración. Este sonido es único para cada elemento, viviente o no. Esta es la forma en que sonaría si pudiera liberarse. Esta es la música de las esferas. Todos los sábados, de 2 a 7, hablando de música por AM530, la voz de las madres. Todos los días, la 530. Tu compañera. Fractura expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. 4382-9327, ese es el teléfono, la línea de oyentes de La Voz de las Madres. El correo electrónico es fracturaexpuesta@madres.org. Y si no, también, lo decía Germán hace un ratito, el Facebook, nos encuentran a través de las palabras Fractura Expuesta y Fractura Expuesta Radio Tango. Y por supuesto también el Twitter, @fracturatango, es nuestro nombre de usuario. Pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Por favor, ¿les puedo pedir algo? No me llamen más Guillermito. Yo soy Guillermo Fernández, así que no me rompan más las pelotas. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Mirá lo que son estos dedos. La trompeta. Qué lindo. ¿Cómo para... se escuchan esos vientos? Lindo para cocinar. Dale, negro, toca la trompeta, toca la trompeta. ¿Es Miles Davis? No. ¿Quién es? Usted escuche, no pregunte quién es. Es lindo para cocinar, perdón. Pero es para rehogar cebolla en... Vamos a volver con el tema de la cebolla como la semana pasada, ¿no? Sí, bueno, es recurrente la cebolla en mí. Bien, estamos en la sección Dos al Hilo. En Dos al Hilo nosotros pasamos dos artistas, dos temas del mismo artista. Y en este caso vamos con Buenos Aires Negro, el grupo de Peche Esteves, de Ricardo Culota. Ustedes saben, Peche Esteves falleció trágicamente el año pasado. Nosotros hemos hablado en reiteradas oportunidades, no solo del caso, sino con él. Varias veces lo hemos tenido en el piso, por teléfono, charlado sobre su actualidad. Y el día que comenzó, el sábado 10 de marzo, cuando comenzó el Festival de Tango Independiente, antes de que comiencen los conciertos, de manera simbólica, en la apertura, con una especie de participación de Buenos Aires Negro, se leyó la letra del Resentido de justamente de Buenos Aires Negro. Y bueno, a veces uno se sorprende, pero bueno, no era muy conocido por algunos artistas de propiamente el género, que cuando copiamos este contenido en nuestra página web, manifestaban que primero que les gustaba lo que habían escuchado, les parecía interesante como obra poética, y que se acaban de enterar de esta existencia. De manera que vamos... ¿De qué año es ese tema? El disco es del 2001. Claro. Tren, ferrocarril. No. El disco, Turra Vida. Turra Vida. Ahí está, no me acuerdo. Sí. Ferrocarril General San Martín es uno de los temas. Ay, me confundí. Y otro, Malos Aires, por ejemplo. En fin. El título de una de las notas que le hicieron en el 2001 a Buenos Aires Negro llevaba por título justamente En el arrabal del siglo XXI. Y era del 4 de octubre del 2001. Para que vean y sitúen en contexto lo que la obra que van a escuchar. Le preguntaba el periodista que los. Por la densidad, ¿no? De la letrística de Buenos Aires sí. Negro, y decía: los temas son densos en sí mismos y las letras potencian el desasosiego, son muy agresivas, y así como algunos salen fascinados, también hay gente que no se la banca. Esto lo decía Peche. El periodista le dice: no hay una actitud definida de compromiso en las letras de hoy. Y Peche decía: ni en el tango, ni en el rock, ni en nada. Hay como una formalidad de la protesta, como cuando escuchás a los Kaila que te hacen un video contra el totalitarismo. Porque queda políticamente bien hacerlo para el mercado yanqui, pero nunca los vas a escuchar que se metan con una multinacional. Esto decía Peche en la nota. Escuchemos Sabor Amargo, que es un temita que integra el disco Turra Vida, que justamente no es de letra de Peche, pero es una hermosa poesía. Eterno broche del silencio exacto, la noche espera tu sonrisa eterna, el duende bajo del crustáceo mágico que muere en torno de sonrisas trágicas. Vivo silencio desde muchos años, tuvo ganas de sentirse libre y dijo basta de macanas grises y tanta lata bacanal sensible. Tu vida danza bajo el influjo del vapor oscuro que a veces tranza bajo la danza ribetes trágicos detrás del muro. Y si supieras lo que a mí me cuesta dejar escrito este sabor amargo de tantas noches, tantos desencantos, mejor que me vaya silbando bajo. Bien, Sabor Amargo. Silbando bajo se va el Peche ahí. Sí. Decía. Bien, el Peche también canta, ¿no? No lo dije, me parece. Era el cantor de Buenos Aires Negro. Le preguntan la misma nota, ¿no? Sigo leyendo esta nota del 4 de octubre del año 2001. Este disco es del año 2001. El nombre de la banda Buenos Aires Negro admite diversas lecturas, les dice el periodista. Y Peche dice, es el Buenos Aires de las sombras, el que no muestran los mapas oficiales ni los programas de televisión. Ricardo Culota comenta, el trompetista y uno de los fundadores de Buenos Aires Negro. También tiene que ver con lo musical, que es reivindicar lo negro que tiene el tango, no solo por su origen, sino por la actitud que mostramos. Somos informales en medio de un tango demasiado formal. A muchos tangueros les sacás la partitura y da a entender como que no saben tocar. Uh-huh. Y Peche completa, por ahí zapan un blues, pero se ponen a hacer tango y les agarra la formalidad. Esto yo lo pongo en contexto. La verdad es que en el 2001... acuerdo totalmente con esa mirada. Hoy no sé si están así, pero bueno, han pasado 10 años, ¿no? Ha pasado agua sobre bajo el puente. La otra vez fui a Solo Tango, cuenta Peche, y como estaba en jeans y Solo Tango, ahí ese, pasó también ese. Ese canal, aquel canal que alguna vez pasó tango y hoy sí sigue.

Muy bien, ese era el resentido, la interpretación de, bueno, de sus creadores, ¿no? De Buenos Aires Negro. Preguntan en el Facebook si se consigue el disco. La verdad, no lo sé, yo he visto discos nuevos, pero la verdad que no sé si en este momento se consiguen. Así que esperemos que alguno de los muchachos, de Nicolás, de Genaro, de última nos comunicamos con él y averiguamos este detalle. El Sibals en una época se conseguía. Sí, no sé si este disco, de los temas que estaban, el disco de los... Yo lo había visto a este disco, porque después sacaron otro que es Sol de Once. Sí. Que es del año 2007, pero bueno, Turra Vida es del año 2001. Me imagino que se debe conseguir, igual lo averiguamos. Esto era Buenos Aires Negro. Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. La noticia es de último momento y dice lo siguiente. Apareció, es tremenda, es una historia que hace tiempo que yo no escuchaba algo parecido en un pueblo de alguna localidad de Buenos Aires. Buenos Aires, sí, de la provincia de Buenos Aires. Apareció una vaca tiene el rostro de Gardel. En una de las manchas, debe ser una holando. Claro. Las que son blanca y negra son holando. Ganadería. La vaca holandesa. La vaca holandesa. Bueno, tenemos a nuestro movilero Richard Colleston en directo. ¿Con la vaca? Está. A ver, Richard, ¿estás ahí? Me encuentro acá. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Richard. ¿Dónde estás? Me encuentro en este momento en la localidad de Abbott. Perdón, ¿dónde? Abbott. Abbott y Costello. Abbott. No es un chiste muy gracioso, la gente de vos que se encuentra aquí a mi alrededor me está mirando mal, les pido por favor que omitan hacer chistes de este tipo para que pueda regresar tranquilo, estar en mi casa, ¿no? La radio llega a Abbott y les queremos decir que la radio tiene su estudio en Buenos Aires, somos porteños, bueno, tienen que entender esto, ¿no? Que ganamos. Les cuento, Abbott está a menos de 100 kilómetros de la capital federal, en esa suerte de Triángulo de las Bermudas que se forma entre las localidades de Cañuelas, Lobos y San Rafael del Monte. Uh-huh. Abbott es un pueblo de unos 1.500 habitantes y efectivamente cuentan entre sí con esta suerte de gloria tanguera que es para el pueblo, o ser un pueblo de vaca. Esto es una... ahora vamos a hablar con su poseedor. No es una vaca, sino que es el cuero de la vaca. Es el cuero de una vaca. Ah. Tiene el rostro de Gardel, cual stencil en la pared, solo que naturalmente este animal vio entre sus manchas el rostro de Gardel. Bueno, nos encontramos en la carnicería Los Dos Chanchitos, de la localidad de Abbott. Mi nombre adecuado, ¿no? Ahora cierra tarde, porque ¿qué hora es? ¿Las 10? ¿O ya está cerrada? En realidad, el propietario de esta carnicería, el señor Marcos Agüero, nos hizo la gamba, por así decirlo. Okay. De mantener abierto el local para poder apreciar este cuero y para salir en directo con ustedes desde allí. Marcos, al mismo tiempo, señores, es el interventor de la Academia del Tango de Abbott. Ajá. Y bueno, es el poseedor de este cuero. ¿Cómo llegaste hasta este cuero, Marcos? Contame. Bueno, la idea surgió de traerlo acá después que se faneó. Esto, digamos que a través de comentarios y vimos y pudimos apreciar cuando extendió, en realidad era para ponerlo como una alfombra, pero encontramos otro significado porque a través de la figura, como bien decías vos, a través de tu mancha, vimos o interpretamos la figura de Gardel. Y para eso, nosotros que defendemos la Academia del Tango, por supuesto que todo el respeto para alguien grande como Gardel. O sea, para nosotros es una institución lo que es el tango. Claro. Bueno, ¿la carnicería es la institución, la Academia Nacional del Tango o Gardel? ¿Cuál de las tres? No, Gardel. Es la institución del tango para nosotros. La carnicería es otra cosa. Marcos, discúlpeme, ¿cómo le va? Maxi lo saluda. Sí, mucho gusto. ¿Ha impactado de alguna manera el hecho de que usted tenga este cuero con la cara de Gardel ahí en la carnicería? ¿Benefició un poco las ventas? ¿Entra más gente? ¿Se ha convertido la carnicería en un lugar turístico? ¿Podemos decir que la carnicería de Marcos ahí en Abbott ha sido fecunda este descubrimiento? No, más que nada la curiosidad del pueblo. Si bien se comenta entre los pobladores acá, digamos que vienen, miran un poco y tratan de entrar y preguntar. Hay algunos que piensan como nosotros y hay otros que interpretan otra figura. Claro, ¿y qué caras vieron o ven otra cosa? ¿Cómo? ¿Vieron otras caras o ven solamente vieron no, otras no, no, algunos dicen, bueno, algunos dicen de que ven otras figuras, pero nosotros, para los que somos fanáticos tangueros, habría que preguntarle al notero a ver qué es lo que piensa él. A ver, Richard. Sí, aquí me encuentro. ¿Para vos qué es? Bueno, sin ofenderte, Marcos, que estás acá presente, yo lo veo parecido al Mencho Medina Bello. Ajá. A Ramón Ismael Medina Bello, pero tiene Fungi la imagen. Es la imagen clásica de esa que se ve en el abasto, ¿no? No, es la imagen sin Fungi, sonriendo. La imagen tiene más o menos unos 35 centímetros por 20, el tamaño de la mancha. Acá en el pueblo hubo una disputa hace un par de meses porque unos jóvenes decían que en realidad era el Che Guevara. Bueno, yo ya te di mi apreciación y bueno, igual no dejo de coincidir con la tercera posición, Richard, pones vos. O sea, ni el Che Guevara ni Gardel, el Mencho Medina Bello, aquel artillero de River Plate. El periodismo me exige ser sincero. Richard, queremos saber cómo le impactó a Marcos que cuando descubrió este acontecimiento. ¿Cuándo lo descubriste, Marcos, el cuero? Aproximadamente 3 años fue esto, que fuimos ahí a una curtiembre, apareció, en realidad andaba buscando para poner un tapete ahí en el living de casa, y bueno, encontramos algo parecido a la cara de Gardel, entonces digamos que le dimos otro significado como representante del tango. Claro, vos pero te hiciste, o sea, vos sos representante del tango, ¿antes o después de encontrar este tapete? No, antes de encontrar este tapete ya pertenecía. Ah. No sos una revista, un oportunista que quiere lucrar con nuestro tango. No, de ninguna manera, y yo creo que lo que la juventud expresa a través de encontrar una imagen del Che Guevara, más que nada, pasa un poco por el fanatismo del Che, pero... En Agot hay mucho... Pero es Gardel, se nota que es Gardel. La gente joven, creo que eso es lo que ocurre. Por lo tanto, respeto lo que dicen, pero para nosotros que somos fanáticos y seguidores del tango, para nosotros es la imagen de Gardel. Me imagino que en tu casa se escuchaba tango de chiquito. Por supuesto, sí, por supuesto. Marcos, ha sido usted muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. De nada. Mis amigos, bueno, me quedo acá entonces con Marcos, que ha accedido también gratamente a sacrificar un ternerito, bueno. Así que él, su señora, sus 10 hijos, vamos a comer, ahora nos vamos a quedar comiendo y bueno, seguro de madrugada llegaré a mi domicilio. Richard, a mí lo que me llama la atención esto de que es una carnicería, pero a su vez es la sede de la Academia Nacional del Tango de Abbott. Esto es así, o sea, ¿qué? ¿Hay un compartimento aparte? O sea, tenemos los chorizos, el vacío, no, la entraña y un escritorio. En realidad, los dos chanchitos, antes se llamaba Aníbal Troilo. Ah. En realidad, originalmente se llamaba Troilo y Mansi. Sí. Después se llamaba la carnicería Aníbal Troilo, por lo que me contaba Marcos antes de esta charla, y después le puso los dos chanchitos porque, bueno, la gente... no prefería un nombre más telúrico relacionado por ahí al comercio al que se dedica Marcos que un nombre alusivo a la Academia del Tango, claro, de Abbott. Como esta corresponde. Esta Academia del Tango funciona desde el año 65, me contaba Marcos. Bien. Sí, claro, en la época justamente donde las papas quemaban es que Marcos decide abrir la Academia. En realidad la Academia Nacional del Tango existió un poquito antes. Bueno, hay un problema que Marcos no me quiso contar bien, voy a ver si me lo puedo quedar charlando con él y entonces... No me digas que están peleados con otras academias. ¿Están peleados con otras academias, Marcos? No, para nada. Lo que pasa es que cada uno piensa de una forma diferente y hay cierta enemistad, pero no para tanto. Respuesta de cassette, muy bien, es un gran dirigente. Bueno, Richard, te agradecemos. Y bueno, probablemente más tarde hagamos otra salida, ¿no? Depende, vos tenés prioridad, Richard. Yo me voy a quedar comiendo el asadito que está haciendo, así que señores, los dejo a ustedes, que sigan ahí en el programa, nos vemos la semana que viene. Era Richard Colleston desde la ciudad de Abbott, bueno, comentando un poco acerca de esta novedad, de este cuero de vaca que tenía entre una de sus manchas la cara de Carlos Verde. ¡Sacale una foto! Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir.